compañeros. Y compañeras. Quiero en principio agradecerle la presencia de todos los trabajadores de nuestra organización, trabajadores y trabajadoras que han dejado su trabajo para venir a ver qué estaban haciendo con la organización gremial. Quiero agradecerle también a muchas organizaciones gremiales que han llamado o se han hecho presente para hacerse solidario con esta situación creada por la seguridad, entre paréntesis, de gobierno, en una inspección, yo ya no sé cómo llamarla, una estupidez, un disparate, como han vuelto a hacer en nuestra organización gremial. A todas las organizaciones les quiero agradecer de corazón porque lo hacen de esa forma y saben, sin ningún tipo de dudas, que lo que está haciendo el gobierno es un disparate total. Es una de las tantas estupideces y gansadas que ha hecho. Y ha hecho también que la situación económica del país esté en el lugar que esté, y los trabajadores, los jubilados, los niños, las mujeres de este país estén pasando necesidades por la incapacidad total y absoluta de un gobierno que lo único que sabe hacer es obedecerle al Fondo Monetario Internacional. Por eso, compañeros, quiero decirle, como bien lo dijo Pablo, quiero decirle que han venido una vez más y no han encontrado nada, porque nada tienen que encontrar en un lugar donde se hace exclusivamente defender los derechos del trabajador. Y han buscado, como lo han hecho en otras oportunidades, han perdido el tiempo, trajeron 150 gendarmes. ¿Para qué? Si nosotros no somos delincuentes, ¿para qué trajeron tantos gendarmes sabiendo toda la inseguridad que existe en nuestro país? Espero que esta señora Bullrich, como hace un gobierno que ha demostrado la incapacidad total para conducir los destinos del país, espero que esta señora Bullrich no nos quiere cobrar el gasoil, el combustible que gastó Gendarmería para venir a este lugar, como pretende hacerle pagar los costos de la inseguridad que brinda esta señora, como pasó el día del paro nacional, que fue tan importante. Pero, compañeros, esto es una demostración más. Y esto es no solamente para los camioneros, este mensaje, es para la sociedad en su conjunto, una demostración más de la incapacidad de un gobierno que no sabe qué hacer, no sabe absolutamente nada qué hacer. Ha sacado 10 temas para tratar. ¿El qué quiere tratar? Con un gobierno que ha destruido la economía de nuestro país, ha llevado a la gente al hambre y a la miseria. Hemos perdido puestos de trabajo, se ha endeudado el país, ha demostrado una incapacidad total para gobernar. Y esta es una demostración más, lo que han hecho hoy en nuestro gremio. Han venido, compañeros. Iba a decir al pedo, pero voy a decir, me voy a rectificar. Han venido hace más de 6 horas que están en este lugar, perdiendo el tiempo, poniendo incómoda a la gente que venía a la obra social a atender a sus chiquitos con capacidad diferente, a atender a nuestros ancianos, a atender mujeres embarazadas, a incomodarle el lugar y el momento que han venido, lo único que han hecho. Y no han encontrado nada. Se han ido una vez más sin ningún tipo de respuesta que ellos creen que pueden tener. Pero por favor, Señor presidente, no siga haciendo estupideces, gansada, por favor, porque todos los errores que usted comete lo paga la gente. Lo paga la gente con sacrificio, con esfuerzo. Por favor, señor presidente, hágase asesorar bien. No se deje asesorar por los incapaces que lo rodean y que lo único que creen que el país se puede levantar quitándole derechos a los trabajadores. Está equivocado, completamente equivocado. Primero, porque los trabajadores no se merecen que les saque ni un solo derecho. Y por otro lado, que no vamos a permitir de ninguna manera que le quiten los derechos a los trabajadores. Compañero, no hablo con ánimo de ofender a nadie ni faltarle respeto a nadie, pero hablo y digo lo que piensan y viven los trabajadores, que es a quien tienen que escuchar. No se dejen llevar por estos filósofos de economía, filósofos de la vida, filósofos de todo, y no saben absolutamente nada. No se dejen llevar por esos señores o los señores que nos gobiernan, que son del Fondo Monetario Internacional. Hágale caso a la gente que labura, que son ustedes los que laburan y producen la riqueza de la tierra. Tienen que escuchar a los trabajadores. Señor presidente, esto no da para más. Termine con esta serie de estupideces que lo único que hacen es embroncar más a la gente, porque no da ningún resultado, porque pierden el tiempo, la fuerza de seguridad. Van a ser ocho horas que están acá, ¿haciendo qué? ¡Nada! Entonces, compañero, yo les digo, no vamos a abandonar la lucha. No vamos a abandonar para nada la lucha. Y si algunos creen que nos van a asustar, nos van a atemorizar o nos van a hacer achicar por este tipo de medidas, se equivocan. Si acá hay alguien en este país que tiene el coraje que nadie lo tiene, son los trabajadores. Eso le digo una vez más, compañero, muchas gracias a ustedes, que seguramente tienen que ir a dormir para mañana estar presente en el laburo. Esto es lo que tienen que entender el gobierno y los que lo rodean, que los únicos que merecen vivir con dignidad son los hombres de trabajo y las mujeres de trabajo. Y cuando hablo de trabajo, no solamente hablo de aquellos que realizan el esfuerzo físico, sino también de aquellos profesionales, intelectuales, todos aquellos que ponen todo lo que tienen como personas al servicio de un pueblo. Y no haga caso a aquellos filósofos de la mentira, filósofos del engaño, que están todos los días hablándole a los oídos al presidente y cada día lo hacen hacer más macana. Decilo, Hugo. Cuando se vaya el periodismo se los digo. Pero saben que es así, compañero. Sigamos creyendo en las organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores. Los dirigentes están en las organizaciones gremiales para defender los derechos de los trabajadores. Y si no, como decía el general, o los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esto no cabe ninguna duda. Y ya para terminar les voy a decir, a pocas horas estamos por cumplirse el aniversario de 100 años de nuestra querida y amada Evita. Esa mujer hermosa que tenía una grandeza para luchar por los que menos tenían, por los pobres, por los que menos tienen. Esa mujer que dio su vida por esa lucha, mañana cumpliría 100 años. Y por eso creo yo que lo que hemos hecho hoy, lo hemos hecho recordando más que nunca a esa luchadora y luchando al lado de ella como ella luchó toda la vida por los que menos tienen. Por eso, a nuestra querida Evita, querida Evita, hermosa Evita, cada vez te queremos más. Y por eso, el amor que te damos es justamente por lo que vos querías, que defendamos los derechos de los más pobres, de los más débiles, de los que trabajan, y defender también el derecho que ella nos enseñó de las mujeres, de nuestras mujeres. Por eso, compañeros, reitero, el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestra querida Evita es seguir luchando por la dignidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.